guajira soy y así nací y así me quedaré. Pra pra du du pu pra pra mi tambor repicaré. Oye, mira mi mulato, así te bailaré. Allí volvería a nacer.